Y estamos en contacto telefónico con la doctora Diana Sastre. Diana Sastre, que los oyentes seguramente identifican mucho con todo lo que ha sido el trabajo del Centro de Salud del Cerro, todos los temas de salud pública, ¿no? Especialmente con los niños, pero de salud pública. Y estamos desde hace días con una situación de conflicto declarada por los médicos de la RAP, de la red de asistencia, que está en los barrios, en las policlínicas, la que más conoce la gente, ¿no? Que se atiende en el barrio. Y queremos conocer cuál es el estado en este momento de este conflicto. Buen día, doctora. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por seguir interesados en la evolución de este conflicto. Para recordarles a todos, nosotros desde hace casi dos meses estamos esperando una respuesta por escrito por parte de ACE. Como recordarán, a partir del 18 de agosto, los compañeros, los colegas de Ciudad de la Costa iniciaron como medida gremial el no uso de historia clínica electrónica, empezaron a usar la historia clínica papel, porque habían perdido el recurso del tercer médico en las puertas de urgencia. Este tercer médico, ellos lo habían logrado en acuerdo con direcciones anteriores, desde hacía 6 años tenían ese tercer médico, que es un recurso valiosísimo, que nosotros lo defendemos muchísimo, porque son puertas muy complejas, complejas en el nivel de vulnerabilidad social, ideológica que tiene nuestra población. Son, para que se entienda, nosotros cuando asistimos a un paciente grave requerimos como recurso humano dos médicos abocados a resolver la situación de ese paciente grave. Pero mientras, en la puerta, en las salas de espera, hay muchísimos pacientes que aguardan por atención, que hasta que nosotros no lo evaluemos, no sabemos si son pacientes que se podrían haber resuelto en la policlínica, pero que están ahí esperando porque no consiguieron hora en policlínica, o dentro de esos pacientes que nos están esperando, también hay situaciones complicadas y graves, ¿no? Claro. Entonces, esos recursos son indispensables, como también estamos defendiendo el derecho de la población, de nuestros niños, a ser atendidos por el pediatra en todas sus instancias asistenciales, en la urgencia y en las policlínicas. Bueno, estos recursos no los tenemos. Entonces, primero iniciaron la medida los colegas de la costa y luego solidariamente todos los centros de salud de Montevideo y de Ciudad del Plata nos fuimos adhiriendo y apoyándolos, y a su vez se armó una plataforma con 7 puntos, ¿no? De esos 7 puntos, uno de los puntos es el recurso humano, este que yo les decía, ¿no? Recurso humano en las puertas de emergencia, necesario, y en las policlínicas. Además del recurso humano médico, estamos también reclamando la falta de enfermerías, que sobre todo se ha pronunciado en estos últimos 3 meses, porque no se convocan, no se está convocando a suplentes, ¿no? Entonces, eso repercutió en el nivel de recursos médicos y de enfermería. El otro aspecto importantísimo que está contemplado en la plataforma es la falta de recursos en salud mental, con demoras que realmente puede pasar 6 meses, 1 año o 2, para que nosotros podamos evaluar tanto a nivel de la población infantil como de adultos, que requieran una evaluación y una atención por psicólogo, ¿no? Las listas de espera, la verdad que son lastimosas. Y el otro aspecto es cuando nos enfrentamos a un niño que tiene dificultades en su desarrollo. Aquí hay demoras para cuando tenemos que nosotros derivar a un fonoaudiólogo, a un psicopedagogo, cuando necesitamos hacer el psicodiagnóstico para poder evaluar, bueno, a ver, este niño, ¿por qué le está yendo mal en la escuela? Nosotros de ninguna forma aceptamos quedarnos con que le está yendo mal porque el niño vive en una situación complicada, de pronto solo con la mamá, el padre está preso. No, de ninguna forma. O sea, jamás podemos transar con esas cosas, ¿no? Nosotros estamos en un sistema nacional integrado de salud cuyos objetivos eran la equidad en la atención y bueno, hoy no se está cumpliendo. Entonces nosotros adoptamos, después de esa larga espera, ¿no?, en donde le habíamos dado 20 días a ACE, cuando le presentamos en septiembre esa plataforma con los 7 puntos, le dimos 20 días para que nos elevara una respuesta por escrito, y en realidad el planteo de ACE fue que no tenía este presupuesto y que lo que nos podía dar era un médico volante para Ciudad de la Costa. El concepto ese de volante, que sí, es tremendo, es que el médico iniciaría la guardia en Ciudad de la Costa, pero después si en otro lugar lo requerían, iba a moverse. Como ya está pasando en el Centro de Salud Cerro, que existe este médico volante, y los médicos que trabajan en la emergencia del Cerro, nos transmiten que en realidad ese médico pocas veces permanece en el centro porque migra a otros lugares. Entonces nosotros dijimos, no, esta solución no es solución. Y decidimos iniciar el 7 de octubre la medida de no usar la historia clínica electrónica, pero sí hacer el registro en formato papel. Esto le damos la tranquilidad al usuario que no se va a ver perjudicado más de lo que ya está perjudicado, porque nosotros vamos a hacer el registro de todas las instancias en formato papel. Y ojalá cuando este conflicto se resuelva, y esperemos que se resuelva pronto, la empresa pueda escanear los datos y volcar a la historia del paciente. Además, porque en esto hace cuando nos citó a la DINACHA, que la verdad fue una instancia bastante fea, porque nosotros pensamos, fuimos con la esperanza de que en esa instancia ACE nos trajera alguna propuesta por escrito, y sin embargo el objetivo era que levantáramos la medida, ¿no? Uh-huh. Y aducían, bueno, todo el daño que íbamos a producirle al usuario, cuando en realidad nosotros en esa instancia llevamos los datos objetivos, cuantificables, de todas las horas descubiertas, por ejemplo, piedras blancas, sin cobertura por pediatra, semanal, 96 horas semanales no tienen pediatra en la emergencia, ¿no? Claro. Estamos hablando de una población donde el 48% de niños de 0 a 3 son pobres, ¿no? ¿Cuánto por ciento? 48%. Estos son datos de publicados en diciembre de 2018 en la encuesta continua de hogares. Y después la intendencia en abril los vuelve a publicar. En el Cerro, por ejemplo, La Puerta tiene 84 horas semanales sin pediatra. Y también eso, otro lugar, el municipio A, donde el 40% de los niños de 0 a 3 años son pobres, ¿no? ¿El municipio hace que incluye el Cerro? Exacto. Ahí está. Doctora, y ustedes tuvieron una asamblea en estas últimas horas, y entre las cosas que resolvieron, son 7 puntos por lo que vimos en la resolución, es pedir inspección del ministerio a algunas policlínicas. ¿Nos puede recordar cuáles son y por qué eligen esas para inspección? Uno de los puntos es todo el tema edilicio. Hay lugares, hay policlínicas que tienen corren riesgo los usuarios y todo el personal médico que trabaja ahí. Tienen problemas de problemas eléctricos, se llueven, problemas sanitarios. Hay algunas que ni siquiera cuentan con un baño, otras el baño es compartido por los usuarios y por los profesionales. Entonces ACE en algún momento de estos encuentros, de estas instancias en tratar de encontrar una solución, ACE nos envía un informe. De ese informe, que es un informe extenso, lo que hay es una descripción de las cosas que se han hecho hasta ahora y de las cosas que están, por ejemplo, en proceso de licitación. Y ahí hay obras en algunas policlínicas, pero otras, por ejemplo, que abarcan zonas del Cerro, de Ciudad de la Costa, de diferentes lugares, están en situación realmente que deberían ser clausuradas por el riesgo que tienen. Entonces nosotros esas policlínicas son las que pusimos como resolución de asamblea, que es urgente que el Ministerio de Salud Pública las visite. Bien. Si no conoce la situación, bueno, ya en la DINATRA lo pusimos al tanto porque fueron nombradas específicamente una por una. Pero son muchas. Por ejemplo, en el área del Cerro, 19 de abril, Villa Sarandí, Adorna, y después en Ciudad de la Costa también hay policlínicas que están en una situación de deterioro muy importante. ¿Esto es reciente? O sea, ¿se deterioraron últimamente, en el último año, o vienen de un deterioro de varios años sin obras, sin mantenimiento? ¿La denuncia de ustedes tiene que ver con un periodo de tiempo o es algo reciente y que es necesario actuar? No, es de varios años. Incluso en muchos lugares las comisiones de usuarios han tenido un rol fundamental, reuniéndose, aportando soluciones. Pero bueno, las respuestas a estos reclamos son muy lentos, no están acorde con, como decíamos, ¿no? Con el número de población a cargo y con el rol que cumplimos nosotros dentro del primer nivel de atención. Porque nosotros no es que estamos en un almacén, estamos en policlínicas con muchísima población a cargo y con poblaciones, como decía, de alta vulnerabilidad. El primer nivel de atención está dentro de la reforma. El objetivo es que sea resolutivo, ¿verdad? Y si nosotros dispusiésemos de todos estos recursos, nosotros podríamos resolver más del 90% de las consultas, ¿no? Y hoy no es posible. Entonces nosotros no podemos aceptar la respuesta de ACE de que no hay recursos, de que no hay presupuesto. Claro. Bueno, le dijimos, si ustedes dicen que estas cosas no se pueden hacer porque hicieron los cálculos mal, porque no sé, hoy no tienen disponible ese dinero, bueno, son ustedes los que tienen que decirle a la población que sus argumentos. Sí, esgrimen, tienen que responsabilizarse, ¿no?, del problema. Exacto, que esgrimen que no fue priorizado el primer nivel de atención. Eso es lo que nosotros estamos diciendo y por eso estamos manteniendo esta medida gremial, que vuelvo a insistir, el usuario está siendo atendido correctamente, como siempre, ¿no?, por todo el personal médico. Y también es interesante porque se han empezado a expedir las sociedades científicas, ¿no? La Sociedad Uruguaya de Pediatría publicó en el día de ayer una adhesión a este conflicto, también las parteras, porque lo que nos sucede a nosotros es que tanto las sociedades científicas como los núcleos de base, previo a las instancias presupuestales, que es donde se deben definir los recursos, siempre hemos participado y hemos ido con el planteo de lo que falta, pero con planteos de solución. Ahora, por ejemplo, para cubrir todas estas guardias descubiertas, hicimos listas de médicos, de colegas, que estaban dispuestos a cubrir todas esas guardias, pero claro, con contratos, con mejores remuneraciones. Porque hoy, que también es dentro de nuestra plataforma, está en la defensa del laudo médico. Por ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy claro porque personalmente trabajo en el mismo barrio, cruzo la calle y paso del sector público al sector privado. Y gano la mitad haciendo la misma función, ¿no? En mi caso, lo pongo como ejemplo porque es el mismo barrio. Rompe los ojos esa realidad, ¿no? Además en varios lugares. Si uno va por Boulevard, tenés el Pereira y enfrente a la Española. Si vas a 8 de octubre, tenés Oncología y enfrente del Sindicato Médico. Es impresionante. Rompe los ojos esa realidad. Porque esto explica algunos aspectos, ¿verdad? Porque nosotros, muchos de nosotros tenemos muchos años de trabajo en el sector público, con muchísimas posibilidades de habernos ido, y sin embargo seguimos optando, y además es una cuestión, como le decimos a los médicos más jóvenes, es una cuestión ética de atender estas cosas donde nos formamos, porque nosotros nos formamos en el sector público, nos formamos con docentes que nos decían, tienen que defender a los usuarios como si fuesen familiares suyos. Es la única forma de poder empatizar y defender Llama la atención que en un sistema que se hace tanto énfasis en lo integrado, ¿no? En que esté todo como del mismo lugar, pensado y que se complementen, haya tantas diferencias entre los servicios, el público y el privado, para los salarios de los médicos en este caso. Supuestamente forman parte de todos del mismo sistema, pero no. Y bueno, nosotros vamos a dar esa batalla, vamos a seguir defendiendo la plataforma que presentamos y como les decía, o sea, el nivel de respaldo y acatamiento en Montevideo y todo el área metropolitana está siendo de un 90% a 100%. El 84... Es tan alto que en algunas direcciones han tenido una actitud, la verdad, que muy perversa, que llaman a cada colega preguntándole si adhiere a la medida, ¿no? Lo cual es una cosa que cualquier gremio, ¿verdad? No hay que hacer cursos de sindicales para saber que eso es una cosa que no se debe hacer, ¿no? Esas 84 horas que se plantean sin cobertura de pediatras en la periferia, ¿la excusa o la razón que se esgrime por parte de las autoridades también es presupuestal o hay otros elementos allí que se suman? Sí, siempre es presupuestal o que cuando se van a elegir, a destinar los recursos, se priorizan hasta ahora, y es lo que vemos, en vez de priorizar el primer nivel, se priorizan, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Entonces, la mayoría de los recursos van para ahí, porque en realidad se hacen llamados, pero no la cantidad necesaria y suficiente para esta población a cargo. Claro. ¿Se entiende? Doctora, tenemos que ir terminando, nos pasamos largo, pero nos parece muy importante, además reconforta escuchar que un médico diga lo que usted acaba de decir sobre la salud pública y la cuestión ética vinculada al trabajo en salud pública. Ustedes van a continuar el conflicto con difusión, como la de prensa, obviamente, pero también de llegar a los usuarios, a las comisiones internas de cada centro de salud. Van a ir incluso a las ferias vecinales cercanas a los centros de salud para entregar la plataforma. ¿Qué es lo que reivindican? Sí. Nosotros, digo para que la audiencia que va a esas ferias, que está cerca de esos centros, sepa y esté atenta, ¿no? Nosotros siempre, cuando tomamos medidas, y además estamos creemos, ¿no?, en el trabajo en equipo, entonces siempre estamos vinculados con los administrativos, con los conserjes, ni que hablar que con todo el personal de enfermerías, trabajamos en equipo. Entonces defendemos que, bueno, todo el equipo está sufriendo. Claro. Todo el equipo está sufriendo, estamos trabajando mal. Y el más perjudicado en todo esto es el usuario. Entonces es el usuario que padece estas situaciones, que bueno, que debe de conocer cómo es la realidad y cuánto estamos dispuestos nosotros como equipo de salud a defender la mejora de todas estas situaciones que estuvimos describiendo. Doctora, hoy en el Día Internacional de la Salud Mental, le agradecemos por este tiempo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Salud. Vamos a leer después los apoyos que hay ya de las sociedades científicas, como decía la doctora Sastre. Ahora tenemos que hacer la pausa.